Muy buenos días, queridos amigos y amigas, estimados oyentes de Radio Casa de la Cultura. Franja La Rayuela le da la bienvenida a este subprograma en Medicina Ancestral que tenemos todos los días lunes con nuestra conductora, la doctora Miriam Sánchez, terapista alternativa, que está aquí para darnos consejos y mejorar nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida. Le invitamos a que se mantenga conectado y que se quede con nosotros. Hoy tenemos un tema muy bonito, después de todo el feriado que ha tenido en estos días. Me imagino que salió con su familia, con el abuelito, la abuelita, pero también tiene que tomar las precauciones por los contagios que han aumentado en estos días. Hoy nomás estuve hablando con un doctor que trabaja en el hospital de Calderón y me decía que los contagios del COVID han aumentado precisamente porque la gente ha tomado como muy a la ligera este espacio de tiempo. Y cierto es que se ponen su mascarilla y salen, pero están haciendo reuniones familiares, están volviéndose a hacer las fiestas. Ya vemos que el índice de contagios está subiendo otra vez, están preocupados los doctores, porque solamente en esta semana, me decía que en el hospital estaban preocupados porque solo en esta semana salieron 10 cadáveres de 10 personas que murieron con COVID. Y la recomendación es seguir los protocolos de higiene, seguir los protocolos de distanciamiento. Se ve en el trole, se ve en los buses, que la gente no respeta el espacio, no respeta la distancia. Solo mira que yo quiero llegar a mi casa, o yo quiero llegar a mi trabajo, o yo quiero llegar al banco, o yo quiero llegar al lugar donde se esté yendo, pero no tiene la precaución en el espacio que tiene que tomar, en la distancia que tiene que tomar en los buses y en el transporte público. Yo mismo me he subido en estos días en un trole y uno lleva la mascarilla, lleva los guantes, lleva el equipo de protección y su alcohol, pero la gente, no todos tienen esa conciencia del respeto por los demás y el respeto por la vida propia. Así es que un llamado, queridos amigos, estimadas familias de todo el mundo que nos están escuchando y de especialmente de aquí de Ecuador, de Quito, que tomemos las precauciones debidas para evitar los contagios, para evitar los problemas graves que se están dando en los hospitales. También el doctor me había comentado que en los hospitales de Guayaquil están colapsadas las salas de cuidados intensivos, porque allí al menos pues han estado haciendo encuentros masivos, fiestas, aniversarios, y creerán que ya pasó todo, pero muchas familias están llorando ahora por la ausencia de sus seres queridos que se han tenido que desprender, otros que están en los hospitales graves, otros que están contagiados y están haciéndose las pruebas en estos días. Entonces, como principio de nuestro programa es que cada uno tenga un estilo de vida sana del que forma parte la alimentación, el ejercicio diario, el trabajo intelectual regulado, la relación social en la cual se está moviendo, viviendo, relacionando. Todo eso forma parte de su estilo de vida. De la conducta que cada uno tenga depende el futuro de individual y colectivo. Recuerde, de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Así es que si usted procede con una actitud positiva, con una actitud responsable y busca salud y busca un estado de bienestar físico, mental, social, espiritual. Bueno, vamos a regirnos por los principios de la higiene que nos recomienda la misma conciencia y también el Ministerio de Salud para evitarnos estar en problemas. Yo sé que es bonito reencontrarse, darse el abrazo, darse el beso y volver a estar en una mesa todos juntos, pero también sabemos que esto es responsabilidad de cuidados. Si vamos a estar reunidos así, tenemos que saber bien los riesgos que se pueden correr, porque cada familia vive en su casa a su manera, a su forma, y el tipo de alimentación que tienen son diversas, no son las mismas para decir que se encuentran en el mismo estado de salud o en el mismo estado emotivo, en el mismo estado emocional. Entonces sí hay que poner en cuenta y tomar en cuenta estas situaciones, que para tener un estilo de vida sana, con calidad, con calidez, y cuidar nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros niños, pues hay que lavarse las manos, hay que usar el alcohol y hay que cubrirse con la mascarilla. Eso como principio, que ya de aquí en adelante no nos podemos ayudar, olvidar y decir, bueno, me olvidé, tráeme la mascarilla, no te olvides de traerme. No, es cada uno el que tiene que llevar la mascarilla. Y recuerde que puede llevar dos mascarillas, la que está puesta y la que está en la cartera o en su mochila. ¿Por qué? Porque la mascarilla, si usted va a caminar una hora, dos horas, tres horas, va a transpirar, va a sudar y se va a contagiar, se va a contaminar. Entonces tenga otra mascarilla para que pueda cambiarse en el uso de las tres o cuatro horas que esté puesta mascarilla. Así evitará problemas mucho más graves y también los problemas de piel que están ahora muy de moda, ¿no? Que el sudor de la mascarilla, la transpiración que tiene por su respiración y exhalación que está cerrada en la mascarilla, pues está causando alergias y está causando problemas de piel, problemas de irritación. Entonces, por eso se recomienda llevar otra mascarilla para cambiarse. Tenga en cuenta eso, que la mascarilla, una vez que la uso en el día, si son de las mascarillas que son lavables, llegue y lávelas. No las guarde, no las ponga en una fundita, ponga en estuche, directamente lávelas y póngales a secar. Es la mejor forma, porque no sabemos qué es lo que hay en el ambiente y qué vino pegado en su mascarilla. Lavarse la cara, lavarse las manos inmediatamente que usted llega, para desinfectarse y lavar la mascarilla. Son recomendaciones que en nuestro programa, que se trata precisamente de orientación, de sugerencias de cómo mantenerse saludable y cómo utilizar medicamentos naturales, por eso es medicina ancestral. Entonces, nuestro afán es mejorar la calidad de vida de todos los que nos están escuchando y los que se mantienen en nuestra audiencia desde las 11 hasta las 12 los días lunes. Lunes a lunes, cada familia ya sabe que tenemos este programa y que usted puede conectarse en Radio Casa de la Cultura. Y Franja La Rayuela siempre está atento y esforzándose porque usted tenga lo mejor en su casa, para que no salga. Escuche los mejores programas y tenga las mejores orientaciones. Medicina Ancestral siempre está encargado de la parte de orientación a la prevención de las enfermedades. Claro está que si las personas ya se han enfermado, ya están enfermas, también les estamos dando ciertos tips o ciertas pautas, ciertas recetas de medicina natural para que usted se pueda tratar en casa, no esté yendo al hospital, no se vaya al hospital porque quiere consultar si tiene o no COVID o si tiene tal o cual dolor. Ahora es bien delicado. Entonces, es preferible tener un médico de familia para que llegue a casa y los pueda examinar. Hoy precisamente tenía un paciente que quería ir a consulta y me decía, quiero que me revise porque ya llevo 3 días de temperatura y me duele la garganta y tengo una compresión fuerte en la espalda. Entonces son síntomas que nos pueden decir que la persona está contagiada de COVID. Entonces le mandé a hacer el examen para descartar o para confirmar y hacerle un tratamiento. Claro está que ya le estuve dando las medicinas, le estuve orientando con qué medicinas naturales ya puede empezar a tomar mientras sale el resultado de su examen. Así pues, vamos adelantando en prevenirnos los desenlaces más fuertes. Por eso llamamos a que los hábitos saludables tienen que ser tomados en cuenta y tienen que cambiar de hábitos. Buscar la mejor forma de estar saludables. Y eso tiene mucho que ver con los hábitos que tiene en el diario vivir de cada persona. Aquellas conductas y aquellos comportamientos que tenemos asumidos como propios pueden incidir también en nuestro bienestar físico, mental, social. Los hábitos de higiene son básicos. Y esto es individual, no es solamente que yo tengo que decirles que hagan, sino que yo tengo que hacer. Cada uno de nosotros tenemos que hacer para que funcione un individual y funcione un colectivo. Entonces, llamamos a tomar cartas en el asunto en lo que es los hábitos saludables para la familia, no solamente en parte en forma individual, sino también en parte colectiva, y no solamente en parte colectiva, sino también individual. De esta manera, vamos a evitar cualquier otro problema que tengamos que lamentarnos en los días que vienen, porque ya viene todo este mes de noviembre y las personas van a salir de compras, van a hacer los adelantos para la Navidad y van a tener mayor roce social y van a estar en las tiendas, en los centros comerciales y va a haber más peligro. Entonces, si tiene que comprar algo que solo una persona puede salir y hacer esas compras y el resto tiene que estar en casa, todavía tenemos el confinamiento. No está dicho nada de que el gobierno diga tal o cual cosa, de que ya el país está reanudándose para la economía y que los negocios ya están abriéndose. Cierto, pero no todos. No todos y no en el horario completo. Y eso nos hemos olvidado. Como no hay el control ahora, nos dejaron a libre albedrío de que nosotros debemos tener nuestros propios responsabilidades y métodos de cuidado. Entonces, no hay la policía, no hay el ejército, no hay nadie para que nos presione. Nos volvemos indisciplinados, indisciplinadas. Y eso hay que cambiar porque tiene que ver mucho con los buenos modales, los buenos hábitos que nosotros queramos aplicar. El contacto con la naturaleza también le hace bien, claro está que donde hay un parque, un bosque, y está caminando y no hay tanta gente o no hay gente, usted puede sacarse su mascarilla y puede caminar, respirar, hacer deporte. Porque así va a respirar el aire puro. Pero si ve gente, póngase la mascarilla, por el bien de ellos y por el bien suyo. Así su centro de equilibrio psicoemocional, físico, va a estar más equilibrado. Y va a evitar las enfermedades, no va a contraer contagios. También el cuerpo, cuando se encuentra en un ámbito natural, tiene la autocuración, no depende de los criterios de los demás, sino de lo que usted respire y haga en el campo natural directamente. O también las bebidas naturales que usted tenga en su casa, ¿no? Que son medicinas en plantas, no en químicas, que va a tomar en casa cada determinado tiempo para evitar los contagios, como son los antivirales, los antiinflamatorios, los que son plantas que nos van a ayudar son anticoagulantes y que también le ayudan en la circulación, en la presión arterial. Todas estas recomendaciones son para las personas con más problemas de salud, como son hipertensas, diabéticas, obesas, que tienen problemas de migraña, o sea, que están en cierto grado con un punto de sensibilidad de bajas de defensas. Esto no quiere decir que el resto no tenemos que cuidarnos, todos tenemos que cuidarnos, pero con estos pequeños detalles, con las personas que son un poco más sensibles, más susceptibles, o podemos decir que están más propensas a sufrir cualquier contagio porque tienen o son alérgicas o cosas así. Entonces, sí se recomienda ir descubriendo su propio universo y saber manejar las estrellas lumínicas de su conciencia, llamada intuición, intuir qué debo y qué no debo hacer, cuándo debo hacer, cuándo no debo hacer, y hacer énfasis en las reglas de respeto por su propia vida. Entonces, hay que tomar todos estos pasos en serio. Y no dejarse llevar de las emociones, que ahora no hay control y puedo salir al centro comercial, puedo salir a la tienda, puedo irme a donde yo quiera. Entonces hago una fiesta, hago un cumpleaños, hago una boda. No, señores. Actuemos con responsabilidad. Eso es amarse a sí mismo y amar a los demás. ¿Para qué buscar enfermedad en cuerpo sano? Decía mi abuela. Y eso es cierto. Si usted está sano y si usted está fuerte, ¿para qué va a buscar afuera una enfermedad, un contagio? Seamos prudentes. Cuidemos de nuestros niños, cuidemos de nuestros adolescentes y cuidemos de nuestros abuelos, ¿no? Que son los que en realidad nos dejan un bonito legado de responsabilidad, de respeto y todo eso. No nos olvidemos de la parte del amor, el cariño, la empatía, el agradecimiento. Seamos gratos con nuestros padres, nuestros abuelos, con el universo mismo. Seamos gratos y digámosle gracias por todas las bondades que nos brinda. O también puede hacer una oración a Dios, a Jehová, a Alá, a Cristo, al santo y al Dios que usted tenga en su corazón. Le puede hacer el agradecimiento cada día por todo lo que usted recibe, por lo que usted aún no recibe y que va a recibir, por la comida, por el aire, por la cama. Bueno, en fin, usted sabrá por qué le va a agradecer a Dios, por qué le va a agradecer al universo, por qué le va a agradecer a la vida y va a recibir las bondades también, ¿no? Entonces, eso sí hay que tomar muy en cuenta. Ahora en este tiempo, con todo esto de la pandemia, la gente se ha vuelto muy sensible en la piel, sale y tiene mucho, mucho problema porque en estos días hay demasiada radiación solar y es necesario cuidar la piel porque un cáncer de piel pues no avisa, ¿no? Simplemente la piel llega a lastimarse con los rayos solares. Y no porque está sombra o no porque está frío no se daña la piel. Claro que se daña la piel. Cuando hay frío la piel se enferma. Y se enferma de tal manera que se vuelve grisácea, se vuelve seca. Y la piel, cuando usted se ve al espejo, ve el reflejo y dice, caray, la piel está reseca. ¿Qué tengo que hacerme? Bueno, ya sabemos que últimamente incluso en el hospital de China, ya está digamos que el estudio que han hecho para evitar los contagios y dañar la piel, pues el uso del ozono, ¿no? El ozono en mínimas cantidades, depende cómo lo vaya a aplicar. Cuando se trata de piel, se pone un ozono cálido y húmedo, y esto con 40 minutos de ozono, pues puede eliminarse los virus de la piel, las bacterias de la piel, incluido el COVID, ¿no? Entonces ahora están curando solo con ozono, están previniendo las enfermedades virales. Entonces, Nosotros tenemos que tomar en cuenta todo esto y hacer un ozono natural en casa. ¿Cómo hacemos el ozono natural en casa? Bueno, tenemos varias formas y usted puede aplicar la fórmula más ancestral y natural, que es poner una olla con unos 5 litros de agua, pone a hervir, va a poner eucalipto, va a poner jengibre, va a poner romero, canela y va a hacer hervir, incluido con una paiteña partida en cruz o en cuatro. Lo va a partir, lo va a poner en la olla, que hierva, que esté cocinándose ahí, hasta que esto esté de 20 a 30, 40 minutos, bien cocinado. Esto va a producir un ozono natural en el ambiente, matando la parte viral, limpiando su ambiente en el hogar, y a la vez está respirando ozono que está alimentando sus pulmones, limpiando su piel y a la vez evitando que usted tenga la fragilidad en los contagios. Entonces, hay cómo hacerlo en casa y en un costo barato, económico y seguro. Usted no tiene que salir a ninguna parte. Ahora, claro, si usted quiere que le pongan directamente, como en el caso de las personas que van a mi consulta, pues nosotros le ponemos ozono directamente a la piel, al rostro y a las manos, y eso dura un 30, 40 minutos, dependiendo de la piel cómo está, si está seca, si está la piel brotada, si la piel está irritada, si la piel está con acné. Ponemos ozono, y ozono natural, no le ponemos químico. De esa manera le ayudamos a recuperar la piel, a hidratar la piel. Entonces, si usted quiere, pues ese tratamiento lo estamos haciendo en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76, a una cuadra del Puente del Guambra. Todos conocemos dónde queda el Puente del Guambra. Pues, y si no da con eso, entonces puede llamarnos al 099-9298-117 y coger una cita, porque estamos atendiendo todos los días, pero previa cita. En este lugar tenemos comida natural también, tenemos medicina natural también, y elementos que van a fortalecer el campo, el sistema inmunológico de usted, de su familia. Tenemos elementos naturales para fortalecer las defensas de su cuerpo, pero los puede adquirir en este lugar. Tenemos alimentación sana, que también puede ser para llevar. Solo tiene que llamar o mandar un mensaje de WhatsApp y decir: necesito tal comida y vamos a retirar en tal tiempo. O también le podemos enviar. De eso también nos encargamos. Nos da su dirección y lo enviamos la comidita a su casita o la medicina a su casita. Y si quiere terapias, pues nos llama y coge una cita. Hoy estamos tratando de que las personas salgan lo menos posible, para así ayudarles a que se mantengan saludables y sin contagio. Y les estamos enseñando cómo cuidar su piel, que no sufra las afecciones que se están dando ahora por el clima, demasiado caliente o demasiado frío. Los procesos que sufre la piel, en el caso del acné, la rosácea, la psoriasis, la dermatitis. Bueno, cuando son casos graves, pues obviamente siempre vamos a recomendarle que vaya a un dermatólogo antes de utilizar cualquier crema hidratante, porque lo primero que hacen es ir a la farmacia y decir: ¿qué me puedo poner? Y claro, la señorita de la farmacia le dice: ah, este elemento puede usar, y son cortisonas. Y la piel, cuando empieza con las cortisonas, a la larga, pues va a sentirse muy frágil, muy, muy lastimada, y después no hay cura. Se vuelve muy crítico la manifestación que esté sufriendo, sea de acné, de psoriasis, rosáceas, dependiendo. Algunas de estas manifestaciones en la piel, pues no hay cura. Lo que hay es unos paliativos que pueden aliviar que le arda, le deje de arder, le deje de picar, le deje de brotar. Pero no hay curaciones. Pero hay cómo controlar y evitar que eso se expanda en el resto del cuerpo cuando, o en el mismo rostro cuando apenas empieza. Se puede bloquear. Y para eso pues es necesario siempre el criterio de un experto, ¿no es cierto? Entonces usted puede coger consulta y mirar qué le podemos hacer, qué le podemos ayudar, de qué manera le podemos orientar para que usted tenga una mejor piel. O su hijo o su hija tenga una mejor piel. Normalmente mamá y papá nos preocupamos de nuestros hijos en la adolescencia porque se brotan por el acné. Ahora, al menos en esta época, como tienen un estrés loco por el estudio en línea, me han dicho que el estudio en línea es como más impactante, más presionante, porque no todos tienen la facilidad de internet, no porque no todos tienen, digamos, la facilidad de tener un computador y hay mucho estrés. O a veces se caen las plataformas, no pueden entrar con sus materias, con sus deberes, y eso les preocupa a los estudiantes y comienzan a brotarse porque alteran el sistema nervioso. Y claro está, para el sistema nervioso lo que le vamos a recomendar es valeriana. Valeriana, ya sea en raíz o ya sea en tabletas, tendría que tomar 3 veces al día un vasito del cocimiento de la raíz de valeriana. O a su vez tomar 2 tabletitas de valeriana en la mañana, 2 tabletitas en la tarde. O si son gotitas, agua de toronjil con 10 gotitas de valeriana en la mañana y 10 gotitas de valeriana en la noche. O sea, así como sin complicarle la vida. Y puede evitarse un acné. Claro está que si ya está brotado, habrá que limpiar, desinfectar, desinflamar, permeabilizar, habrá que nutrir, hidratar, habrá que hacer una exfoliación. Entonces, eso es un proceso más larguito, ¿no? Y es necesario, porque ahí también se debe poner ozono para que la persona comience a tener defensas en la piel. Entonces, mamita, papito, que si sus niños están con acné o quiere prevenir el acné, pues ya sabe, esas son las claves. Primero, la asepsia. Lavar el rostro de mañana y de noche antes de dormir. No use jabones que sean grasosos, sea de avena o sea de miel, que son los más recomendados para la piel, porque estas recomendaciones son en general, porque nos podemos encontrar con piel seca, piel grasa, piel mixta, piel de bebé, piel seda, depende la piel para utilizar el jabón. Pero como estamos hablando en general, puede usar jabones naturales como de avena o de miel, que pueden utilizarse en ese tipo de, cuando no sabemos qué tipo de piel tenemos, ¿no es cierto? Ya cuando van a consulta, pues uno los mira la piel con la lupa y todo, entonces puede ver y decir, ah, esta piel es seca o esta piel es grasa, le vamos a mandar tal jabón o tal líquido o tal compuesto para que utilice. Hay pieles que no necesitan jabón, que hay que cuidarles, que ni siquiera el jabón natural les asienta bien, entonces les mandamos otro tipo de preparado que hacemos con unas sales compuestas para que no utilice jabón y la piel se encuentre más sana, más elástica, más joven, más bonita. Todo esto y más, todos los días lunes de 11 a 12, le invitamos que nos acompañe, que no se vaya, que se quede con nosotros para que pueda escuchar de pronto entre todo este diálogo que hacemos, tome lo que es para usted y el resto déjelo para el que no lo necesita, porque sabemos perfectamente que no todo es para todos. Hay cosas que nos pueden llegar y hay cosas que no nos pueden llegar porque no estamos en ese mismo ámbito, pero estamos hablando para todos los ámbitos en este tiempo. Tiempo de pandemia, tiempo de cuidados, tiempo de de realmente tener conciencia en cambiar los hábitos. Y no solo hábitos de comportamiento, sino también en los hábitos de vestir, en los hábitos de alimentación, en los hábitos de ejercicio. Más de esto después de esta pequeña pausa. No se vaya, manténgase con nosotros. Regresamos. Nuevamente con ustedes, Medicina Ancestral, con la doctora Miriam Sánchez, terapista alternativa. Si usted quiere una consulta con ella, pues llame al 099-9298-117 o puede mandar un WhatsApp en el 097-909-4456. Acudir también a la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76, en un centro holístico donde tratamos medicina preventiva y alternativa. Estamos hablando de la piel, los cuidados especiales que se debe tener en la piel y también cómo nosotros podemos evitar los daños en la piel. Si estamos expuestos al ambiente drástico, como es el extremo frío, el extremo calor, vamos a tener consecuencias. Pero si tenemos una buena alimentación, una buena hidratación y cuidamos la piel, ponemos un, digamos, una mascarilla por lo menos una o dos veces a la semana en el rostro, en las manos, el cuello, incluido los pies, entonces nosotros vamos a tener la prevención de las enfermedades. ¿Cómo empezamos a prevenir, bueno, tenemos que elegir productos naturales que van a ayudar a limpiar la piel, a nutrir la piel y a hidratar la piel. Existe gran variedad para que pueda optar por los mejores productos como el aceite de coco, el aceite de almendras, la manteca de karité, que son aceites naturales sacados al frío, que realmente van a nutrir, van a hidratar la piel. Pero antes de aplicarse todo este tipo de aceites, este tipo de elementos naturales, tiene que lavar la piel, tiene que exfoliar la piel, tiene que ponerle lista para poder hidratar y poder permitirle a su piel que absorba los elementos naturales que usted está aplicando. De esta manera, pues, va a evitar dañar la piel. Los primeros pasos siempre es lavar la piel y exfoliar la piel. Puede exfoliar con avena. Con avena y miel, una exfoliación. Puede exfoliar también con avena y leche. Son formas naturales de exfoliación. Y ya también está nutriendo la piel. Y cuando usted ya se enjuaga con el agua, tiene que ser fría. El agua no tiene que ser caliente en la piel, porque envejece. La piel se envejece porque las personas utilizan demasiada agua caliente en la ducha. Y para todo es agua caliente, entonces hay que aprender también a utilizar el agua fría. No le digo que coja agua helada, pero sí agua fría y se lave el rostro. Ahora, si el rostro es graso, sí necesita agua tibia, porque va a diluir un poco más, va a limpiar un poco más. Pero para el tipo de normal, o el tipo de piel bebé, el tipo de piel seda, pues necesitamos un agua fría. Si queremos evitar las arrugas, queremos una piel lozana y no quiere tener líneas de expresión, no es cuestión de no reírse, sino cuestión de cuidarse a través de la limpieza. Cuando usted se lava o se enjuaga la piel, sea las manos, los pies o el rostro, tenemos que tomar en cuenta que no es necesario restregar para secar, sino solo absorber. Claro está, una cosa es secar los pies y otra cosa es secar la piel del rostro. La piel del rostro tiene que ser absorbida en toquecitos suaves, con una toalla suavecita. Absorbe no todo el exceso de humedad. Tiene que estar semi-húmeda la piel para poder aplicar el karité, para aplicar la almendra o para aplicar el coco. O sea, los aceites, estoy refiriéndome al aceite de coco, al aceite de almendras o a la manteca o aceite de karité. El aceite de karité es un excelente producto para eliminar arrugas, para eliminar manchas, para eliminar el paño. Entonces, pero en la piel semi-húmeda para que pueda absorber y evitar otro tipo de problemas. Para ello debe comenzar poniendo énfasis en el cuidado en el momento de secar la piel. No hay que frotar con la toalla, no hay que estrujar, no hay que estirar, sino que simplemente secarle, dándole toquecitos. Pero es diferente cuando los pies están expuestos. Hoy se han dado en andar solamente con sandalias. Caminan en sandalias hombres y mujeres y los pies están expuestos a todo el ambiente, incluido a los hongos. Entonces, lavarse bien los pies antes de llegar a su cama, aplicarse estos aceititos, pero para aplicarse estos aceititos usted tiene que secar bien, ahí no puede dejar nada húmedo. Tiene que secar bien los pies, entre los deditos, bien sequito, y de ahí aplicar este tipo de aceites para evitar hongos, para evitar pie de atleta, para evitar problemas en las uñas. Hay que optimizar y poner este tipo de aceites para hidratar y nutrir. Claro está que para todo esto también tiene que disminuir el consumo de carnes, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que se depilan, ¿no? Que se depilan las piernas, se depilan las axilas y todo eso, Hay que tomar en cuenta que esas zonas son bien delicadas también y hay que darles hidratación. Y cuando se hace este tipo de tratamientos, pues hay que ponerse con frecuencia el aceitito de coco, el karité, o el aceite de almendras, o el aceite de oliva, también el aceite de oliva virgen. Puede hacerle una maceración, incluso este aceite con flores de manzanilla o con hojas de ramitas de romero, para hacerle un potencial mucho más nutritivo e hidratante, alcalinizante para la piel. Son formas naturales que tratamos de que usted pueda aplicar en su casa con su familia, remedios caseros para la piel, o sea, así de sencillo. Evitar el azúcar y evitar las carnes, evitar las harinas blancas, hacer deporte para tener una piel hermosa. Si usted está notando que su piel se ha vuelto más sensible y, o a lo mejor tiene diabetes o tiene problemas de tiroides, entonces la piel se va a volver más sensible. Hay que tomar en cuenta eso y hay que poner énfasis en los cuidados que hay que tomar en este tipo de pieles cuando las personas tienen este tipo de problemas como diabetes, ¿no? Son mucho más susceptibles, más sensibles. Para ello, pues nada mejor que recurrir a los remedios caseros elaborados con ingredientes naturales como los aceites, las plantas, los macerados, el cocimiento de plantas para bañarse. O sea, estos no tienen efectos secundarios, al contrario, pues le va a ayudar a mantener una buena piel, una buena salud, y no solamente en la dermis, sino en la hipodermis, o sea, ya en las partes más internas de las capas de la piel. Siempre hay que darle un vistacito a ver qué efectos nos ha dado el sol, el viento, la lluvia. Ustedes ven que ahora, con los climas bien cambiantes, pues, y no son climas así como que intermedios, sino climas fuertes, son extremos, entonces hay que tomar en cuenta esto para cuidarnos mejor. Se recomienda para todo tipo de piel y para evitar las manchas, evitar el acné o una rosácea, porque hay personas que tienen rosácea de por vida y no pueden hacerse nada ni tomar nada, entonces se les recomienda los productos naturales. Y en este caso, pues una recetita ancestral como es el agua de arroz. Yo me acuerdo, mi abuela lavaba el arroz y esa agua decía que no había que botar. La primera agua que sale es para lavarse el rostro, para mantener una piel sin manchas y sin arrugas. Entonces, usted ya sabe las ventajas que esto tiene, ofrece. Es un agua curativa que ofrece grandes bondades para su piel. Le deja sana, radiante, es fácil de preparar y no lleva nada de tiempo hacerlo. Entonces, usted puede hacerle. Solo que ahora, como las personas tienen otros hábitos y otras formas de preparar sus cosas, entonces se han olvidado estas recetitas ancestrales como es el agua de arroz, el agua de la quinoa, los aceites de oliva. Ya lo ven como, bueno, son cosas como que de la abuela, ¿no? Eso ya no es nuestro. Pero si se da cuenta que la abuelita no envejecía tan fácilmente y no tenía las arrugas que a lo mejor usted tiene ahora siendo más joven. ¿Por qué? Porque hidrataba bien su piel, hidrataba a diario, regulaba la temperatura del agua al bañarse, por ejemplo. Antes no había las duchas, no había que calentar agüita en leña, en carbón, y con eso pues hacerse los baños de esponja, los baños de toalla. No había ahora como el desperdicio que tenemos, pues media hora en la ducha y el vapor ya revienta el vidrio, el espejo, y usted no sale de la ducha, entonces la piel se envejece más rápido, definitivamente. Entonces hay que utilizar, en ese tiempo pues también utilizaban el aceite de las semillas de la uva, ¿no? Que son fantásticas para eliminar arrugas y líneas de expresión. Pues la capacidad que estas semillas tienen, casi la gente lo ignora, no lo utiliza, pero sí se debe poner en cuenta en las pieles grasas, por ejemplo, las personas que tienen acné, porque Cuando se hace una cremita de semillas de uva, pues va a ponerse un tonificante, astringente, antiséptico e hidratante. Entonces, que le ayuda realmente a tener una piel suave, lozana, sin manchas, sin arrugas, no envejece tan fácil. Obviamente todos vamos a envejecer algún día y vamos a tener arrugas, pero si hemos tenido la precaución de tomar todos estos productos, vamos a tener una piel mucho más sana que otras personas porque nos hemos preocupado de nosotros, ¿no es cierto? También depende de cuánto nos queremos para que las cosas nos funcionen. Dentro de todas estas recetitas también tenemos el aceite de argán. Bueno, muchas de las abuelitas y mamás ya conocen estos remedios naturales capaces de tratar diferentes afecciones de la piel, sin importar qué tipo de piel se tenga, puede ser grasa, mixta o puede ser piel seca. El aceite de argán hidrata, nutre, desinflama, desinfecta y le quita las arrugas. Entonces, hay varias opciones en los aceites. Ya habíamos mencionado incluso el aceite de almendras, ¿no? Todo el mundo conoce el aceite de almendras, los beneficios que esta da. Antes la mamá, para irnos a la escuela, ¿qué nos ponían? Aceite de almendras. Y lo que es más, nos ponían vaselina. Vaselina para que no nos queme el sol, que no nos parta, que no tengamos la piel pasposa. Esas eran las palabras de mi mamá. Decía, hay que ponerse vaselina para que no se haga pasposa la piel. Entonces, ahora ya no, pues ahora van, compran crema Dove, cremas, las más finas, y no les dan los resultados que estos aceites nos han dado a través de los tiempos, ¿no? Son aceites vegetales que mantienen la piel sana, radiante, y no tenemos que arrepentirnos porque no nos cuesta ni mucho. Tal vez nos cueste $1, $2, haciéndole que esté caro el aceite del frasquito, pero realmente no es tanto. También tenemos algo que ya habíamos hablado en otro de los programas, como es la cúrcuma. La cúrcuma la utilizan en la India, en el Japón, en la China, en Europa, haciendo grandes, grandes, digamos, composiciones con esta cúrcuma. Se hacen cremas, se hacen champús, se hacen tintes de cabello y también se hace medicina para tomar, porque se hacen tés de cúrcuma, porque son antivirales, anticancerígenas, antiinflamatorias, le ayudan a la buena circulación, le ayudan a eliminar esos problemas de hipertensión. O sea, es bastante beneficio que uno tiene dentro de la fitoterapia. Hay tantos productos que van a hidratar, que van a nutrir a diario la piel y que son elementos que usted los consigue muy, muy fácil, muy barato y con propiedades muy regenerativas, al menos si los utiliza a diario y que usted se encuentra al aire libre y que hace deporte y cosas así, pues un protector solar de cúrcuma. Usted coge la cúrcuma, le pone en el cristal de la sábila, lo mezcla y se pone. Es un protector solar. Si va a hacer ejercicio en su terraza, va a hacer en su jardín, haga un protector solar de esta magnitud y le va a ayudar. Claro, ese rato va a estar medio amarillito porque la cúrcuma es amarilla. O de lo contrario, puede hacer también solamente el cristal de sábila y aplicarse antes de salir al sol. Y siempre se recomienda, aunque tenga protector, utilice un sombrero para cubrir su rostro, para cubrir la raíz de cuticular del cabello, porque los rayos solares dañan la cutícula capilar y comienza a caer el cabello. Entonces, si utiliza el agua de cúrcuma para lavarse el pelo, el cuero cabelludo el cabellito ya no se va a desprender tan fácilmente. Claro, las personas normalmente perdemos de 100 a 200 cabellos por día. Eso es normal porque estos salen, pero el folículo ya está creciendo otro. Entonces no va a quedar liso, sino que siempre va, cae uno, nace otro. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Es cuando realmente tenemos las alopecias, ¿no? Que son círculos de calvicie, que ya es por alto grado de estrés, que debería tomar valeriana o toronjil o tomar el agüita de azafrán o también tomarse el agüita de alelí, que son agüitas que bebidas naturales que no son solamente para el sistema nervioso, sino para el sistema inmunológico. Y también le ayudan en la piel. Si usted no toma, cocine esto y báñese. Una fórmula tan simple como el cocimiento de la cáscara de piña con naranja. Para tomar, baja los triglicéridos, baja el colesterol, le baja de peso, quema grasa saturada, limpia el hígado, limpia el riñón. Y para bañarse, en cambio, le limpia la piel, le hidrata, le nutre, le fortifica, le da salud a su piel. Y usted ya no tiene que estar donde el médico, donde el dermatólogo en forma frecuente, porque usted come piña y se baña con el agua del cocimiento de su cáscara. ¡Qué bondades tan bonitas! ¿Verdad? Eso es, a mí me encanta la fitoterapia, porque nos da un montón de opciones. Incluso con esto podemos hacer con la cúrcuma, con el cristal de sábila, con el aceite de coco o la manteca de cacao, ¿no? La grasa del cacao. Podemos hacer protectores labiales. Yo los hago y los vendo ahí en mi consulta. Los protectores labiales, porque ayudan a hidratar los labios, ayudan a nutrir los labios y a mantener el color natural de sus labios. Además, se recomienda para evitar todos estos problemas que hemos manifestado, tomar agüita, o sea, el agüita cotidiana durante el día, haga el cocimiento de la cáscara de piña, en este caso, solo la cáscara de piña con canela, y tómese durante el día. Es antiviral, antibacterial, es un elemento astringente, es natural e hidratante. Entonces limpia el hígado, limpia sus riñones, ayuda al sistema inmunológico, le quita la sed, hidrata su piel. ¡Qué maravilla! Realmente, para quererle muchísimo, muchísimo a la Pachamama por todas esas bondades que nos da. Con cosas tan simples. Solo hay que tener voluntad y cambiar los hábitos. Volvemos a los hábitos. Hay que cambiar de hábitos. Hay que ser más cuidadosos con eso. Ser más ejercicio, mejor alimentación, mejores horas de sueño, menos pantallas, menos novelas, menos televisión, menos celular, menos WhatsApp. Y así el cerebro se reconstruye todos los días. Otra de las cosas que antes de que se nos acaba el tiempo, quería recomendarles es controlar la temperatura. La temperatura ambiental y la temperatura en el agua cuando usted se va a bañar. Y lo mismo el agua cuando usted va a beber, que no sea muy fría ni muy caliente. Y cuando va a bañarse, báñese con agüita temperada. O si ya se bañó con agua caliente porque le gusta el agua caliente y sé que es difícil que lo vaya a dejar. Entonces, el último duchacito, cuando usted ya se vaya a enjuagar todo, dése un duchacito de agua fría. Va a gritar, va a saltar, pero le va a dejar una satisfacción bonita porque los músculos se van a templar. Y le va a quitar todas esas arrugas. Además, se recomienda no lavar la cabecita, no lavarse el cabello con agua caliente, porque debilita la cutícula capilar y elimina el cabello. Si usted quiere evitar la caída del cabello, no se lave con agua caliente. Y use un shampoo que no tenga sal. Utilice agua tibia y shampoo sin sal y usted va a estar mejor. Además, puede también utilizar el extracto de cebolla paiteña para la caída del cabello. El cabello queda lindo, brilloso, queda un cabellito bien voluminoso y va a evitar que se lo desprenda de su cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque este tiene vitaminas. Tiene propiedades de vitamina E, y que ayuda no solamente al cuero cabelludo, pues le ayuda a la piel del rostro, a la piel del cuerpo, le hidrata, le nutre, le da cuidados a su piel en forma natural. Aumenta la protección de la piel, evita que se presenten células cancerígenas y le dé cáncer de piel. Imagínese, protegerse así, de esta manera. Es fantástico porque de ahí depende toda la salud que usted va a tener, la salud física, la salud espiritual, la salud ambiental, ¿no es cierto? Ha sido un gusto y es una pena que tengamos que irnos realmente, porque quisiéramos seguir hablando y hablando y hablando y dándoles consejos, pero le vamos a dejar con un poquito de inquietud, si es que tiene preguntas. Usted ya sabe nuestros teléfonos, nuestra dirección. Queremos agradecer a todas las familias que han estado en contacto con nosotros de lunes a lunes, desde las 11 hasta las 12. Usted sabe que Franja La Rayuela siempre está preocupado por usted. Y gracias porque estuvo conectado. Gracias a nuestros compañeros del Control Master por hacer posible que esto llegue a su casita, a su trabajo, a su auto, en el lugar que usted ha decidido escucharnos. Y si quiere más de esto y mejorar su memoria, mejorar su salud, bueno, puede coger su cita al 099-9298-117. Estuvo con ustedes en esta conducción la doctora Miriam Sánchez, terapista alternativa, que con mucho gusto estamos para atenderle en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en La Paz y Patria, frente a la notaría 76. Que tengan una excelente semana, sigan cuidándose y nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Hasta pronto.